a partir de este momento. Amor y pasión con Braulio T. Thank you. Queridos amigos, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero hayan pasado una linda y bella Navidad junto a los suyos. Pero estamos aquí nuevamente en otra edición más de Amor y Pasión. Conmigo Braulio T. Les traigo la mejor música para que ustedes se sientan enamorados, apasionados y todo lo que pueda encontrarse. Todo lo lindo, todo lo bello. Bueno, esperemos que todos estén tranquilos y viviendo una vida bien linda. Vamos a seguir escuchando más música aquí en Radio Antena Web. Mucho amor, mucho amor. Amor y pasión. Más música.

por ti. Soñando que lo nuestro tiene algún remedio. Lloro por ti. Es que no hay forma de olvidarme de tus besos. Lloro por ti. Porque no dejo de pensar cuando te quiero. Lloro por ti. Sirviéndonos de música de fondo hoy, Noelia. Bueno, ¿y qué vamos a decir? Pensamiento. Si no tienes nada lindo que decir de algo, de alguien o de una cosa, no digas nada. Si tienes una opinión que va a ser dañina para otra persona, consúltalo con tu pensamiento y pregúntate, ¿te gustaría eso para ti? No, si no te gusta para ti, no se lo hagas a otro. Segundo, amigos, muchos besos, abrazos para todos. Sigan escuchando la emisora que les da más música romántica. Mi nombre es Braulio T. Radio Antena Web, el poder del amor. Más música. Afraid I don't know how. Cause there's a possibility that you look at me differently, love. Ever since the first moment I spoke your name, from then on I knew that by you being in my life, things were destined to change. Cause love, so many people use your name in vain. Love, those who have faith in you sometimes go astray. Love, through all the ups and downs, the joys and hurts. To know you, longing for your kiss, for your kiss, touch, for your feel, for your presence. Many nights I've cried from the things you do, felt like I could die from the thought of losing you. I know that you're real, with no doubts and no fears and no questions. Oh, was fine. You say you got to get away to find yourself. Now, lady, can't you tell? It's written all over my face. My days and nights would be a living hell if you go away. So think about the misery that you're gonna put me through. Yes, it has. If you're planning to leave me behind, oh, let me put one more thing on your mind. If you ever need me, baby, send for me. I'm just a telephone call away. About a bottle, baby, baby, baby. Send for me. Mm-hmm. See, you're my everything, sweet baby. My whole world revolves around you. Nothing is what I am. ¿Saben? Muchas veces uno no sabe qué escoger, quién escoger, si es que tiene de a dónde escoger. Y algunas personas en este mundo que tienen tanta suerte, no se sabe si buena o mala, pero la tienen según la sociedad. tienen de todo. Pero no se olviden de que aunque parezca que tiene todo en la vida, siempre falta algo. A ver si lo encuentra. Mi nombre es Braulio T. Sigamos escuchando más música aquí en Radio Antena Web. El poder musical del amor. ¿Quién soy yo? No.

it be? The world won't get no better. We gotta change it now, just you and me. Yeah, change. Can't do it alone. Can't do it alone. Need some help, y'all. Can't do it alone. Can't do it alone. Yeah, yeah. Wake up, everybody. Wake up, everybody. Need a little help, y'all. Yes, I do. Need a little help. Say it for me. Need some help, y'all. Change the world. Can't do it alone. Can't do it alone. Need some help, yeah. Need some help, yeah. Wake up, everybody. Get up, get up, get up, get up. Wake up. Come on, come on. Wake up, everybody. Did you know me? Maybe then they'll listen what you have to say. Queridos amigos, le doy gracias a Dios por todas las cosas lindas y bellas que Él nos ha dado en este mundo sigamos disfrutándolos, pero siempre teniendo en mente de darle gracias a Él primero por todo. Música, maestro, Radio Antena Web, amor y pasión. Life must be treating you well. Oh, me? Well, I've just been doing the same old thing I've always been doing, you know. I've got a new lady now, and it's a little different than it was when I was with you. You know, I think back to when we met, the way I used to be, and the cold way I used to act. But more than that, I think of how you changed me with your love and sensitivity. Remember when I used to love them and leave them. That's what I used to do. Use and abuse them. Then I laid eyes on you. It was my claim to fame. With every measure, babe, tasted teardrop stains. Yeah, I was cold as ice long ago. You know, it's funny how a man can change so quickly from a cold-blooded person thinking he's God's gift to women. Remember how I used to do that? I must have been crazy then. Remember when you used to was my claim to fame. With every measure, tasted your teardrop stains. Yeah, you were cold as ice long ago. you say, but words sometimes get in the way. I just want to show my feelings for you. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Me enamoré de ser